Señores concejales, vamos a dar comienzo al pleno ordinario convocado para esta misma hora. Pero antes del mismo, como es habitual en los plenos ordinarios, haremos un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas de la violencia de género. Es aprobación si procede de la minuta del acta de la sesión celebrada con fecha 22 de octubre de 2010. ¿Se aprueba? Muchas gracias. Punto número 2. Sentencia número 277-2010, recaída en recurso contencioso administrativo número 321-2007, promovido por comunidad de propietarios Torre Almendros, quedar enterado y acatar. Punto número 3. Sentencia número 752-2010, dictada por la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, recaída en recurso contencioso administrativo número 246/2009, interpuesto por Vodafone España, S.A., quedar enterado y acatar. Igualmente. Quería hacer una puntualización, si es tan amable. ¿Me permite? Muchas gracias. Buenos días. Nosotros, desde Los Verdes, entendemos que esta sentencia, que es muy negativa para el Ayuntamiento de Torrevieja, porque representa que vamos a no poder cobrar unas tasas, unos impuestos que se le iban a cobrar a estos monopolios de la telefonía móvil. Entendemos que, aprovechando la circunstancia de que ha habido esta nueva situación creada por esta sentencia en contra del Ayuntamiento, desde Los Verdes pedimos a todos los grupos que forman la Corporación Municipal a que redacten una nueva ordenanza, que obviamente la tendrán que redactar por el tema económico, pero en la que se incluya el tema de la instalación de las antenas de telefonía móvil. Entendemos que el tema de la radiotelefonía móvil, las antenas, ese tipo de instalaciones, etcétera, genera una gran alarma social y ha hecho que en esta casa en concreto, en el Ayuntamiento, igual que en otros muchos municipios de Torrevieja, se presenten muchísimas denuncias de vecinos que de alguna forma no se encuentran seguros, tienen una situación bastante preocupante y desde Los Verdes entendemos que podríamos utilizar este momento para volver a rehacer esa ordenanza municipal para que la instalación de este tipo de elementos industriales se haga en determinados puntos, se guarden determinadas cautelas y de alguna forma se aplique lo que ya se está aplicando en muchísimos municipios de España y las recomendaciones que ha hecho la Federación Española de Municipios y Provincias. Recomendaciones que no se basan exclusivamente en el tema económico, que lo veo muy bien, que nosotros consideramos que es positivo, pero que también hay que tener en cuenta los derechos de todos los ciudadanos, la preocupación de millones de ciudadanos en este país que no tienen seguridad con ese asunto y que nos piden que por lo menos regulemos que hayan unas normas mínimas para que cuando una compañía, sea la que sea, quiere instalar una antena de esas características en una terraza, en un jardín de un chalet, en cualquier punto de un municipio, que nosotros podamos decirle dónde lo puede instalar, qué cautelas se ponen, a qué distancia de un centro escolar, de un centro sanitario, de una zona residencial, etcétera, etcétera. Yo creo que desde Los Verdes entendemos que esto es importantísimo, que también tiene que estar recogido en esa ordenanza. Y repito, igual que hicimos en su día, que ya pedimos esto, pero no fue atendido por la mayoría del gobierno del Partido Popular, le pido aquí, señor alcalde, que atienda esta petición y que antes de modificar en lo económico esta ordenanza, que lo modifique también en lo técnico y que lo modifique en lo que sería el proceso de instalación y funcionamiento de las antenas de telefonía móvil en el término municipal de Torrevieja. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Corón. Lo que estamos haciendo es darnos por enterados y acatar una sentencia. Por tanto, no tiene nada que ver una cosa con la otra, aunque usted quiera conexionarlo, ¿no? De cualquier forma, señor Dolón, cada vez que se hace una ordenanza aquí, todos los ciudadanos, no solamente los ediles, todos los ciudadanos tienen la posibilidad de alegar en la información pública, de participar activamente. Y además, si tiene usted ese interés, le invito también a que ofrezca al resto de los grupos la ordenanza tipo que usted pondría y demás. La hablaremos en el momento y en el lugar adecuado y, por tanto, estaremos encantados de poder colaborar con usted en ese sentido. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Sería la segunda vez que lo hacemos porque ya lo hicimos en su día, pero independientemente de eso, le tomo la palabra y no se preocupe, que va a tener usted inmediatamente esa propuesta. Muy bien. Señor Martínez Andró, tiene usted la palabra pedida, se la dé. Muchas gracias, señor presidente. Sí, para poner a disposición también el Grupo Municipal de Izquierda Unida y nuestras ordenanzas tipo en ese sentido, porque consideramos que los ciudadanos que ven cómo les han subido la tasa del 2,1, están pagando tasas por los servicios públicos, como es preceptivo y legal, no sabemos muy bien por qué, si es justo que las grandes empresas de telefonía móvil hayan podido burlar mediante la ley el pago de una tasa que consideramos justa. Nosotros ponemos a disposición, si quieren, de su grupo, los trabajos que pueda hacer Izquierda en ese sentido y que podamos recuperar un pago que consideramos esencial para las arcas públicas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Martínez. Estamos en la recíproca. Pasamos al punto número 4, moción presentada por el señor concejal don Manuel Berraquiles, portavoz del Grupo Municipal Socialista, con número de registro de entrada 66.619/2010, de fecha 18 de octubre de 2010, relativa a defensa de chiringuitos en el litoral de la Comunidad Valenciana. Aprobación si procede. Para su defensa, si lo desea, el señor Vera tiene la palabra, aunque tiene dictamen de la Comisión Informativa. Sí, buenos días, señor alcalde, buenos días, compañeros de corporación, buenos días, público en general, aquí presente hoy en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Torrevieja. Evidentemente tiene el dictamen favorable. Me alegré enormemente cuando vi que esta moción presentada por el Grupo Municipal Socialista fue apoyada por el Grupo Popular, y yo hoy aquí lo que me gustaría sería que fuese apoyada por todos los grupos aquí presentes. Fundamentalmente porque, como la moción indica, es una defensa de los chiringuitos de playa del litoral de la Comunidad Valenciana. Todos sabemos que esto es consecuencia también de la ley de costas, ley de costas que para algunos es una ley justa y coherente, para otros es una ley poco problemática, y ahora mismo se ha pedido una moratoria por parte de todas las administraciones y evidentemente afecta claramente al tema de los chiquitos. Por lo tanto, aquí en la Comunidad Valenciana, como en todo el litoral mediterráneo, evidentemente la sensibilidad es distinta a la que pueda existir, pues a lo mejor en Albacete o en Segovia, porque no tienen costa, porque no tienen chiringuitos en la playa, y evidentemente es un buen momento ahora el poder solicitar al Gobierno de la Nación o a quien corresponda una moratoria para poder clarificar cuál puede ser el futuro de los chiringuitos en el litoral y en las costas españolas, fundamentalmente porque no se entendería que pudieran perjudicar a un sector tan importante, un sector que fundamentalmente viene por clase trabajadora, por gente humilde, gente que ahora mismo son generadores de un montón de puestos de trabajo. Se cifran más de 15.000 familias las que pudieran estar implicadas en este sector dentro de la propia Comunidad Valenciana, y también avalar y ampararnos un poco en las manifestaciones por parte de la ministra del Gobierno, que ha entrado recientemente, en el sentido de que es ella misma la que está solicitando una mesa en el sentido de poder clarificar todo. Mira, yo sé que aquí puede estar también en cuestión el tema de que si el medio ambiente, la ecología, el ecosistema, etcétera, etcétera. Yo creo que que esto está avalado ahora mismo aquí por estudios muy serios que están diciendo que aquí esto no perjudica absolutamente a nadie. Y concretamente hay un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia que está planteando, a requerimiento de consellería y determinadas administraciones que así lo han solicitado, estudios de sostenibilidad y viabilidad de los chiringuitos, que para nada tendrían que ser retirados porque no afectaría para nada ni al ecosistema ni mucho menos. Mira, yo aquí he traído y he recogido una serie de documentación. Rosa Aguilar, que es la actual ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y como consecuencia la responsable de esto, en distintos medios de comunicación abrirá un diálogo para solucionar el conflicto de los chiringuitos. Aguilar ofrece diálogo en el conflicto de los chiringuitos. Oxígeno para los chiringuitos. La Universidad Politécnica de Valencia dicen y manifiestan que no perjudica el medio ambiente y no suponen un riesgo para la estabilidad de la playa, ni modifican o alteran la dinámica de los procesos del litoral a la playa. Boletín oficial del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, firmado por Joan Calabuch, diputado nacional y también candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Valencia. Salvador Broseta, secretario general del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, que publica en las mismas páginas del boletín del Partido Socialista, Socialistas por Valencia: los socialistas piden modificar la ley de costas para garantizar la permanencia de los chiringuitos. Lo digo para mensajes para navegantes. El Partido Socialista pide al Ayuntamiento que lidere la modificación de la ley de costas y modifique el planeamiento para lograr una solución definitiva para los chiringuitos. Por lo tanto, y ya para acabar, una vez que se han sacado documentos justificativos de que ahora mismo podría ser muy viable y de cara al verano, el poder clarificar esto, y sobre todo a nosotros como administración pública nos interesaría saber con qué nos podemos encontrar de aquí a unos meses cuando empiecen a solicitar los correspondientes licencias para chiringuitos, saber que es un sector muy importante en Torrevieja, en el litoral valenciano y donde existan litorales, que generan muchos puestos de trabajo, unos directos y otros indirectos, que para nada perjudica el interés general de las costas, o por lo menos así lo dicen los que en este caso son entendidos, como la Universidad Politécnica de Valencia, aquí en Valencia. En otros sitios hay otro tipo de universidades que están hablando exactamente lo mismo. Y como consecuencia, yo pediría aquí a la corporación que esta moción fuera aprobada y apoyada por todos los grupos políticos. En cualquier caso, la exposición está ahí y me reservo la réplica por si lo hubiese. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Para fijar posición, por parte de Izquierda Unida, el señor Alejos. Sí, bueno, nosotros en el tema de los chiringuitos pensamos que entran en colisión dos derechos: el derecho del uso público de una zona pública, como puedan ser las playas, sobre todo hablando de la zona de la arena, y luego el uso por determinadas empresas de un servicio que también se presta a toda la ciudadanía. Entonces, ante la colisión de estos dos derechos y de la tradición que existe del uso de estos locales, nosotros lo que pretendemos es que se modifique la moción, proponiendo que se cree esa comisión de negociación entre comunidades autónomas, ministerio y corporaciones locales, en las que se llegue a un consenso, porque si bien la ley de costas sí recoge el derecho a este, no lo recoge de manera indefinida, sino por unos plazos limitados, y conforme se van cumpliendo esos plazos, se tienen que solicitar unas nuevas concesiones, o si no, se acaban. Y al mismo tiempo, toda la exigencia en cuanto a toda la normativa sanitaria, de desagües, de conexiones con el alcantarillado que requiere todo este tipo de instalaciones, ¿no? Yo también distinguiría lo que son las instalaciones provisionales que se hacen aquí en el Ayuntamiento de Torrevieja, con las famosas, se llaman chiringuitos, pero se desmontan durante el invierno. Y en la ley de costas se refiere más a instalaciones que permanecen abiertas durante todo el año, ¿eh? Entonces ya estamos hablando de dos niveles. Por lo tanto, nosotros lo que propondríamos es que no podríamos aceptar esta moción, y lo que pretendíamos, lo que es que se modificara en el sentido de que se llegue a un acuerdo de transferencia de competencias entre la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y los entes locales. Muchas gracias. Muchas gracias. turno en contra del señor. ¿O quiere usted hablar y después le contestará? No, no, cuando pidan ustedes la palabra. Usted me dé la palabra. Bien, la tiene usted, señor Morón. Muchísimas gracias. Bueno, yo he leído la propuesta, la moción que viene a pleno, y esto ya está aprobado por el pleno en el año 2009, porque en el pleno del 28 de agosto del 2009, el Partido Popular, el señor Albaladejo como portavoz, presentó una moción aquí en el pleno para apoyar la iniciativa de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias de solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la actualización de la Ley de Costas para solicitar a la Generalitat Valenciana que inste al Gobierno Central a que paralice las actuaciones de desalojo de los chiringuitos de la playa por razones medioambientales, culturales y económicas, y remitir copia de la presente moción y de este acuerdo al Molt Honorable Presidente de la Generalitat Valenciana y a la Presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Esto se aprobó con 14 votos a favor, pero sin embargo, esta moción, que para mí es lo mismo que viene hoy a pleno, resulta que no tuvo todos los votos a favor, y el resultado de la votación fue el que sigue. Fue el siguiente. A la vista, el Ayuntamiento Pleno, con el voto a favor de 14 de los miembros presentes, los 14 concejales o 13 concejales y el alcalde del Partido Popular, que representan cumplidamente la mayoría absoluta del número legal de 25 miembros que de derecho lo componen, y el voto en contra de los señores concejales don Ángel Jiménez Viudes, don Manuel Vera Quiles, doña María Luisa Zafra Mercader, doña María Jesús Díaz Puebla, don Miguel Francisco Seba Sober, doña Adoración Fernández Navarro, don Antonio Torres Caro, don José Manuel León García y don José Hurtado Paredes. Acuerda con 14 votos a favor y todos esos en contra de la misma propuesta que viene hoy a aprobar esa moción, que no pudimos en ese momento los concejales que votamos en contra rechazar. Este es el problema. Yo creo que el problema no es medioambiental, será un problema de coherencia. Yo creo que es un problema de coherencia, primero, traer algo que ya está aprobado, que ya lo conocen los organismos que lo tienen que conocer. Segundo, cambiar el voto de una forma tan radical de un año a otro. Tercero, no acordarse de lo que uno hace o de lo que unos hacen. Y cuarto, pues obviamente a nosotros no nos va a convencer nadie. Votamos la primera vez y defendimos el por qué no. Y en esta ocasión también tenemos clarísimo, la Ley de Costas es del 88. Desde el año 88 se podía haber empezado a hacer el deslinde y a movilizar o a cambiar la situación que hay en la costa española. Si ustedes hacen la cuenta, han pasado nada menos que 23 años. O sea que las personas que están explotando muchos chiringuitos en la playa llevan 23 años en la mayoría de los supuestos pudiendo explotar esos chiringuitos porque no se ha aplicado una ley aprobada por el Parlamento, una ley aprobada por mayoría en el Parlamento, ratificada por el Rey, publicada en el Boletín Oficial del Estado, que tiene un reglamento que se ha desarrollado posteriormente, etcétera, etcétera. Cada vez que Costas dice de echar un deslinde, pues la gente que tiene una propiedad, sea en Guardamar, sea en Cheste, sea donde sea, se tira a la calle y pide que le respeten esa propiedad. Obviamente la ley tiene unos condicionantes, la ley es para respetarla, es para cumplirla, y repito, ahí está la legitimidad de las leyes. O sea, ¿para qué está el Parlamento? Si una ley que aprueba el Parlamento resulta que tenemos que vivir de espaldas a ella, pues para eso disolvemos el Parlamento, nombramos a un dictatorcillo de esos que hay tantos en los pueblos por aquí, y resulta que tenemos el problema resuelto. Yo creo que es así de sencillo. Hay una ley, tiene que cumplirse, hay un retraso importantísimo en la ley, que ha permitido que situaciones irregulares se prorroguen en el tiempo, se retrasen en el tiempo más de 23 años, ya está bien, y obviamente cuando el gobierno, cuando la dirección de costas, cuando los organismos encargados dicen hay que empezar a modificar el tema, pues lo hacen. Yo creo que los partidos que estén en contra de esta ley, cuando han tenido mayoría, podían haber reformado la ley. El Partido Popular ha gobernado 8 años en España y no ha reformado la ley. No ha rehecho nada para que estos chiringuitos estuvieran o no estuvieran. Habrá hecho la vista gorda, como suele pasar. O sea, ha incumplido su obligación de hacer cumplir la ley. se ha olvidado de que había ese problema, no ha hecho los deslindes, se ha encogido de hombros, pero la obligación de ese partido, si no estaba de acuerdo con la ley, con su mayoría absoluta en su segunda legislatura, o pactando con el señor Arzayus, que era tan amigo de Aznar, o pactando con el señor Pujol, que también lo era, en la primera legislatura, podía haber modificado la ley. Y sin embargo, en 8 años no lo hizo. Por eso, desde Los Verdes, consideramos que la ley, primero, es una ley positiva, que respeta el medio ambiente, es una ley que respeta el derecho de todos los ciudadanos frente a un uso particular, exclusivo, de una zona pública, de un dominio público. ¿Qué dirían ustedes si ahora el Estado dijera, bien, voy a hacerme cargo de esta ley y voy a permitir que 8 señores pongan un merendero en la playa de Los Locos? Torrevieja no tiene playas, apenas. Y 12 merenderos en la playa del Cura. Porque no tenemos dinero, porque la economía del Estado está muy mal y porque hay que generar recursos. ¿Qué pasaría este verano? ¿Dónde pondríamos las sombrillas? ¿Dónde pondríamos las sombrillas? ¿Dónde pondríamos las toallas? Obviamente la ley ha pensado que las playas, que las costas son un patrimonio de todos los ciudadanos, de toda la humanidad, más que un problema medioambiental, es un problema del uso público de un bien que es un derecho de dominio público, y eso es el fondo de la ley, y por eso nos hemos opuesto, por eso nos volvemos a oponer y por eso no vamos a cambiar el voto. Si alguien quiere cambiar su voto, que lo cambie. Si alguien quiere cambiar su voto, que lo cambie. Si alguien ha apoyado esta ley y ahora no la apoye, que haga lo que quiera. Los Verdes vamos a mantener, intentar mantener esa coherencia y vamos a intentar mantener nuestro voto igual que lo hicimos el año pasado con la propuesta del señor Albaladejo y del Partido Popular, lo vamos a hacer igual con esta propuesta que hoy viene a pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Durón. Señor Vera, es su propuesta, es su moción, sí, y es su discurso. Muchas gracias, señor alcalde. De todas formas, te voy a decir que este no tiene costa. No, pero hay una laguna allí. Si estoy en mi uso de la palabra, señor alcalde, puedo empezar. Bien. Vamos a ver si aclaramos las cuestiones. Mire, nosotros en el 2009 no aprobamos esta moción, porque esta moción es del 2010, en primer lugar. Si antes aprobábamos unas cosas y ahora aprobamos otra cosa, pues a lo mejor es que vamos para adelante en vez de para atrás. Aquí el único que está cambiando de criterio es usted. Usted cambió de Falange a Bandera Roja, de Bandera Roja al Bloc, del Bloc a Los Verdes, pasó por el Partido Socialista y así nos dejó el Partido Socialista hasta el día de hoy. Y evidentemente usted se monta aquí unos mítines que no tienen nada que ver. Usted lo que tiene que hacer y decir claramente es si usted quiere chiringuitos o no quiere chiringuitos. Si quiere que se generen puestos de trabajo o que no quiere que se generen puestos de trabajo. Porque la moción que yo traigo hoy aquí está aprobada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, no en el 2009, en el 2010. Y esa moción la aprobó el Partido Popular, esa moción la aprobó el Partido Socialista, esa moción la aprobó Izquierda Unida, y esa moción no la pudo aprobar ningún representante suyo, porque usted no está representando en ningún lado. Usted se representa a sí mismo y de la manera que se representa, a través del esperpento político, que es lo que usted representa aquí. Porque yo cuando estoy dirigiéndome aquí a los compañeros de corporación, mira a los compañeros de corporación, desde el señor Montoro y el señor Domingo Soler, a los señores que tengo por aquí detrás, no me dirijo al público intentando dar una serie de mítines, porque aquí lo que hay que hacer es respetar la institución y dirigirse al señor alcalde, aunque no le guste su cara. Por lo tanto, lo que yo tengo que decirle a usted es que se moje el culo aquí, como vulgarmente decimos, y diga si quiere chiringuitos o no quiere chiringuitos. Que quiere que la gente de su pueblo ahora mismo, en una época de precariedad, de paro y de problemas económicos acuciantes, si quiere o no quiere que tengan una salida laboral en algo que no perjudica a nadie y sí que beneficia a muchos. Porque aquí habrá muchos ciudadanos de Torrevieja que, como usted dice, clavarán la sombrilla porque tendrán espacio para clavar la sombrilla, pero también les gustará comerse la paellica y tomarse la cervecita en la playa. Y dejémonos de tonterías. Y las campañas políticas, de aquí a un par de meses, ya nos veremos las caras. No se preocupe que nos veremos las caras, señor Dolón. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya está, dije la moda. Tendré que responder. La réplica, si no hay otra. Bueno, yo creo que he sido claro. La coherencia, hace un año se vota en contra, y ahora se presenta lo mismo que se votó en contra, el mismo texto, literalmente. Yo creo que eso es evidente, ha habido un cambio sustancial, ha habido un cambio de actitud. Hace un año no había crisis, pues yo creo que había la misma crisis en agosto del año 2009 que en este momento. Se ve que usted se ha enterado después que el señor Zapatero, de cuándo llegó la crisis. El señor Zapatero casi se entera en el año 2015, usted parece que se ha enterado en el 2010. La propuesta que ha hecho Los Verdes creo que es absolutamente coherente. Es una propuesta de mantener y respetar una ley aprobada por las Cortes Generales y de mantener y respetar los derechos de todos los ciudadanos. Hace 23 años que se aprobó la ley, en el año 88. Y estamos en el año 2010 y todavía no se ha aplicado ni desarrollado el 90% del contenido de esa ley. Esa es la única realidad. Que por temas de intereses, los propietarios de un chalet, o de unos chalés, o de unos bloques, los propietarios de 40 chiringuitos o de 400, por tema de su interés propio, profesional, personal, de negocio, estén negociando o estén presionando para mantener una situación de privilegio que tienen, me parece muy bien y muy legítima. Eso es un derecho de cualquier ciudadano y de cualquier colectivo. Otro tema muy diferente es que ese tema lo tengamos que resolver aquí. Desde nuestro punto de vista, ese tema lo resolverán esas personas con la ministra, la de antes o la de ahora, la resolverán con otras instituciones, pero desde nuestro punto de vista, repito, aquí lo que vale es la coherencia es que hace un año, con la misma crisis que ahora, ustedes votaban que no, ustedes defendían que no había que apoyar esa moción y al cabo de un año, y aquí está el acta, o sea que no lo digo por ningún tema de broma, cuando alguien quiera verla, aquí está el acta del pleno celebrado el 28 de agosto del año 2009. Apenas hacen 15 meses, no llega, de cuando se celebró ese pleno. Hoy vamos a cambiar de voto, hoy vamos a cambiar de discurso y hoy obviamente pues vamos a hacer lo mismo que hacía el Partido Popular. Por lo menos el Partido Popular tenía coherencia, votó su moción y ha votado su moción que hoy viene con otro encabezamiento, pero obviamente nosotros no vamos a hacer lo que hizo el Partido Popular y mucho menos meternos en el juego que quiere que nos metamos el señor alcalde. Muchísimas gracias. Perdón, creo que tiene usted tiempo. Si me permite usted, señor Vera, me parece que la propuesta no es del señor alcalde, como ha dicho usted, la propuesta es del señor Vera. El juego, mi juego. Madre mía. Yo no juego hace tiempo, señor. Señor Vera, un minuto, sí. Bueno, vamos a ver, simplemente una cuestión, si el señor Dolón se calla, que no se calla ni bajo el agua, pues yo puedo continuar. Continúe, señor. Bien. Le pido respeto para lograrlo. Simplemente comentarle que si fuese la misma moción, legalmente no hubiera tenido entrada en el pleno de hoy. Una cuestión de legalidad, es decir, una moción, si ya ha venido en el 2004, no puede volver la misma moción en el 2010, con los mismos parámetros, simplemente eso. Y en cualquier caso, la moción del 2009 de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias no tiene nada que ver con la moción del 2010 de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Y esos son hechos objetivos. A partir de ahí, pues todo lo demás. Muchas gracias. Para aclarar la situación, pues me van a permitir que, como nosotros hemos apoyado esa propuesta en la comisión informativa, pues voy a leer lo que usted propone, porque a lo mejor es que no se ha enterado el público, sobre todo, porque los concejales, que cierra las puertas para el entendimiento, no las quiere ver. Dice así, los acuerdos que se someten a votación. Primero, instar al Gobierno de España a adoptar una solución satisfactoria para el mantenimiento y regularización de los establecimientos expendedores de comida y los de bebida al servicio de la playa, ubicados en el litoral de la Comunidad Valenciana, así como de sus terrazas, en la forma en que se venía produciendo hasta ahora, puesto que no se ha producido ningún cambio en el Real Decreto 1471 de 1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 22 del 88, de 28 de julio, de costas. ¿Quiere esto decir que cada año se renovan estos permisos, esas autorizaciones, esas concesiones administrativas por parte de la Administración Pública, en este caso atendiendo al desarrollo del año 89 de la Ley de Costas del año 88? Segundo, solicitar que se agilice al máximo por parte de las direcciones territoriales de costas en la Comunidad Valenciana el estudio de las licencias para que los hosteleros puedan empezar a montar sus negocios lo más pronto posible y que se puedan generar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo. Tercero, respaldar las demandas del sector hostelero implicado con el fin de conseguir una solución de seguridad jurídica a los establecimientos afectados y hacer compatible la sostenibilidad de la costa con las actividades económicas como se ha venido realizando durante los últimos años. Cuarto, apoyar la resolución 281, séptima, sobre la defensa de los establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la playa en el litoral de la Comunidad Valenciana, aprobada por el Pleno de las Cortes en la sesión del 24 de febrero de 2010. Por tanto, señor Vera, nuestro voto va a ser favorable por pura coherencia, por defensa de los puestos de trabajo, por defensa de lo que hemos dicho aquí y en Valencia, y por supuesto en Madrid, y espero que una vez que se le inste al Gobierno de España tome medidas sobre el asunto y que no retire, como está ocurriendo en tantos como el Cabañal, en algunos otros sitios de Valencia, todo el problema que ha habido con la gente. La inseguridad laboral que han tenido durante este tiempo es preocupante y, como usted me ha dicho antes, 15.000 familias están en peligro de mantener su puesto de trabajo. Por tanto, nuestro voto va a ser favorable. Sometemos a votación pues el punto. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Cuatro? ¿Abstenciones? ¿Tres? ¿Cuatro? Ah, está aquí María Jesús. Vale, vale. Señora Díaz, vale. Pasaríamos ahora al punto número 5. Moción presentada por la señora concejala del Grupo Municipal Socialista, doña Dorotea Fernández Navarro, con número de registro de entrada 70.019/2010, de fecha 29 de octubre de 2010, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Aprobación si procede. Para su defensa tiene la palabra la señora Fernández. Señor alcalde, como ya hay una moción conjunta en el punto número 13 sobre el mismo asunto, pues me adhiero a esa moción y retiro la mía. Bien, si le parece. Queda retirada la moción, el punto número 5. Gracias. Punto número 6. Señor alcalde, perdón. Sí, perdón, señor alcalde. Quería que constara en acta que se ha presentado una nueva moción idéntica por parte de la señora Adoración Fernández, de fecha 22 de noviembre del 2010, a la que acaba de retirar en este mismo momento. Entonces me gustaría que hubiera un pronunciamiento también en este sentido, más que nada para ahorrar trabajo administrativo, por si también queda, como es exactamente idéntica, si queda también retirada. Sí, por favor, también queda retirada. Gracias. Vale, muchas gracias. Esta es la siguiente que no me da entrada. 6. Moción presentada por los señores concejales don José Manuel Dolón García y don José Hurtado Paredes con número de registro de entrada 70.769/2010 de fecha 2 de noviembre de 2010 en relación con la apertura y puesta en funcionamiento del nuevo juzgado de Torrevieja. Aprobación si procede. Para su defensa tiene la palabra quien corresponda a los dos. Señor Dolón. Vale. Bien, vamos a ver. Hemos presentado esta moción porque entendemos que la directiva marcada por la Consellería de Justicia va a afectar negativamente el funcionamiento de los juzgados de Torrevieja, y en concreto, no solamente de los dos que se pretende abrir, que debieran de abrirse este año y que al final se van a abrir al año que viene, sino también del resto de juzgados que componen este partido judicial, por lo que vamos a manifestar a continuación. En primer lugar, decir que esta moción se presenta por la necesidad de que los nuevos juzgados de Torrevieja se provean sin reasignar a parte de la plantilla de los juzgados que hasta este momento vienen funcionando. Por todo ello, hemos presentado la siguiente moción. Primero, que el Ayuntamiento de Torrevieja inste a la Consellería de Justicia y de Administraciones Públicas a que la apertura y la puesta en funcionamiento de los nuevos juzgados, aquí pone nuevo juzgado de Torrevieja, se lleve a efecto con su correspondiente dotación de personal, manteniendo en su totalidad la plantilla de personal que en la actualidad atiende los actuales juzgados, sin hacer uso para ello de la reasignación de personal. Dar cuenta de este acuerdo a la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas y al Gobierno de la Generalitat Valenciana. Bueno, esta propuesta se basa en la iniciativa llevada por la Dirección General de Justicia de esa consellería, por la cual ordena que estos nuevos juzgados, que ya han sido publicados y aprobados por el Gobierno, por el Ministerio de Justicia, en concreto el 26 de octubre, y que tenían que empezar a funcionar antes del 30 de marzo, y en concreto en Torrevieja, viene el juzgado número 4 de primera instancia, y a Torrevieja también viene el juzgado penal número 4 de Orihuela, que se va a constituir en Torrevieja, según dicho Boletín Oficial del Estado, en virtud del acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, o sea que en Torrevieja se va a abrir un juzgado de primera instancia nuevo y un juzgado de lo penal que, aunque esté asignado a Torrevieja, a Orihuela, se va a abrir en las dependencias de Torrevieja para atender a los ciudadanos de este municipio. La Consellería quiere que estos juzgados se abran sin crear las plazas de personal necesario para cubrirlos. La forma de cubrirlos va a ser reasignando el personal del resto de juzgados para abrir, para destinarlos a esos dos nuevos juzgados. Ustedes háganse una idea que tenemos unos de los juzgados de más atraso, de más atasco de toda la Comunidad Valenciana. Imagínense que ahora se van a quedar con una parte importante del personal que tienen para poder destinarlos a trabajar en dichos juzgados de instrucción y de lo penal. Entendemos desde Los Verdes que esta propuesta es totalmente inadmisible y que la Corporación Local de Torrevieja, en representación de todos los ciudadanos, tenemos que presentar nuestra protesta y tenemos que exigir a la Consellería de Justicia que dote de personal a esos nuevos juzgados para que no se colase todavía más el funcionamiento del Partido Judicial de Torrevieja y el resto de salas que hoy prestan servicio en nuestro municipio. Entendemos que es una propuesta justa, que es una propuesta razonable, que es una propuesta que ya ha indignado a jueces, a fiscales y a todo el personal que trabajan en los juzgados en la Comunidad Valenciana, y encima les recuerdo que el propio presidente de la Audiencia Provincial, que en su día fuera senador del Partido Popular, también ha protestado por la indigencia en que se va a producir la apertura de estos nuevos juzgados, la indigencia en personal y lo que va a representar para el resto de las salas judiciales el tener que perder parte de su plantilla para poder aperturar estos juzgados. El Gobierno ha cumplido, el Gobierno de España ha publicado y ha autorizado y ha nombrado a los jueces y juezas que tienen que trabajar en estos juzgados, pero, como ustedes saben, una parte de la justicia está transferida a la Generalitat Valenciana y la Generalitat Valenciana no ha cumplido ni pretende cumplir con su obligación de poner los medios humanos necesarios para que esos dos nuevos juzgados de Torrevieja y el resto de la Comunidad Valenciana, pero hablamos de nuestro pueblo porque es el problema que vamos a tener aquí en nuestra ciudad, en nuestro municipio, entendemos que hay una dejación de funciones, que hay una permisividad que va a permitir que la calidad del servicio, la rapidez del servicio, la facilidad de dar el servicio de justicia a los miles de ciudadanos que hoy lo solicitan en nuestro municipio se deteriore y obviamente eso sea una regresión en el sistema de justicia y en la atención a todos los usuarios de dichos servicios. Por eso entendemos que esta propuesta, que se ha aprobado en muchos municipios, les pedimos a todos los grupos municipales y a todos los concejales y al alcalde que la apoyen, porque en definitiva no estamos en contra de nadie, estamos exigiendo un derecho, estamos exigiendo que la justicia pueda funcionar con medios en nuestra ciudad, en nuestro municipio, y que los usuarios de la justicia dispongan de suficiente atención en los recursos y en los pleitos que hoy se tramitan en los juzgados de Torrevieja. Esta es la propuesta que traemos desde Los Verdes y repito, entendemos que es una propuesta justa, es una propuesta que está apoyada por jueces, por fiscales, por el personal que trabaja en los juzgados, está apoyada por los diferentes representantes de los trabajadores, por los sindicatos y, les repito, hasta personalidades como el señor Magro, como el presidente de la Audiencia Provincial y otras personalidades que dirigen el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se han manifestado en contra de este recorte de personal, en contra de este deterioro de la calidad de la justicia en la Comunidad Valenciana. Desde nuestro punto de vista, el Ayuntamiento de Torrevieja debe levantar la voz y debe exigir que se cubra la plantilla completa, que la dotación de personal que tiene que abrir esos dos juzgados nuevos en Torrevieja sea nombrada y sea cubierta con personal nuevo, con personal creado al efecto, y que no, repito, se reasigne el personal de los juzgados de Torrevieja o de otros juzgados de otros puntos de la Comunidad Valenciana para cubrir las nuevos sedes judiciales que, repito, ha aprobado el gobierno, ha publicado el gobierno en el Boletín Oficial del Estado, pero que a fecha de hoy todavía está sin completar por la Generalitat Valenciana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bolón. Vamos a ver. Usted plantea que el Ayuntamiento de Torrevieja inste. Nosotros, señor Bolón, desde hace muchísimos años hemos instado a que se abrieran juzgados aquí. Usted recordará que en el año 99 teníamos un juzgado de paz en Torrevieja y que afortunadamente, gracias a las peticiones nuestras, del señor Magro y de otros más que estaban preocupados por la situación en la comarca de la Vega Baja, se desgajaron y se creó el Partido Judicial de Torrevieja, del cual formé parte incluso en la ponencia para su elaboración en las Cortes Valencianas, y por tanto pues me cabe la satisfacción de haber tenido la oportunidad de haber defendido el Partido Judicial de Torrevieja en aquel momento. Iniciamos con dos juzgados, luego con cuatro, luego con seis, luego con ocho, uno de lo penal, afecto a Orihuela, otro que se ha creado, afecto a Orihuela también, por aquello de que era más farragoso cambiar la ley de planta y que era más rápido de esta manera, y también la creación de este otro juzgado que usted está comentando ahora mismo. Por lo visto, su información no es la que yo tengo y la que yo puedo disponer, por eso estoy tranquilo en ese aspecto, ya que, como usted bien sabe, el 30 de diciembre se tenía que abrir, el 30 de diciembre, el mes que viene, el 30 de diciembre, por tanto, todavía no nos han pegado, pero que está ahí. El 30 de diciembre se debería abrir. ¿Qué es lo que ha ocurrido, señor Verón? Porque la Consejería de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, los sindicatos que han participado en las conversaciones y en todo lo demás, han acordado abrirlos en junio. Y ese es el último acuerdo que ha habido. Abrirlos en junio del año que viene. Por tanto, si ese es el acuerdo que ha llevado el Consejo General del Poder Judicial, que no era el alcalde de Torrevieja ni el señor Camps, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, han dicho que en junio se abren estos juzgados. Entonces, o les decimos que aceleren la máquina y le cambiamos el discurso, o lo que hayan acordado ellos con todos los sindicatos, todo el consenso que han podido tener para poder hacerlo así. Esas noticias posiblemente usted no las conozca, pues si las tiene, deme usted la razón y dígame que vamos a esperar a junio a ver qué es lo que pasa. La justicia en Torrevieja, pues mire usted, se ha ido aliviando poco a poco, porque de los juzgados que teníamos a tener los que tenemos ahora mismo, pues creo que se han derivado. Y tengo que abrir una lanza en favor de todos los funcionarios y todos los jueces de Torrevieja, porque están siendo ejemplares en el número de temas y de casos que están resolviendo también en nuestra ciudad, en nuestro partido judicial en este caso concreto. Por tanto, no vamos a apoyar esta propuesta porque me consta que el Ayuntamiento está preocupado con eso. Me consta que la Consejería ha negociado. Me consta que el Consejo General del Poder Judicial ha negociado y han puesto una fecha. Y yo no les voy a decir ahora que cambien la fecha después de todo lo que han hecho. Incluso los sindicatos, me imagino que las cosas son así. Usted se ríe, pero no es de risa esto, señor Bolón. No es ni mucho menos de risa, ¿eh? Es muy serio esto para que usted se ría y venga aquí a poner esa cosa ahora mismo. Muchas gracias. Alcalde, si es tan amable. Mire usted, la directiva de la Dirección General de Justicia es clarísima, y es que se van a abrir los nuevos juzgados. Algunos se va a abrir ahora, que lo sepa usted, señor alcalde, algunos se va a abrir el día 30, algunos. Todos los que se van a abrir se abren con personal reasignado. Y no ha habido acuerdo ninguno. Y ya le digo, el presidente de la Audiencia Provincial ha manifestado su desacuerdo total en dos temas. En la reasignación de personal y en el retraso en la apertura. Ha manifestado el señor Magro Servet que es la primera vez en la historia que unos juzgados aprobados por el gobierno, por el Ministerio de Justicia, publicados en unas fechas concretas, resulta que se retrasan sine die, porque el conseller ha dicho a ver si pueden abrirlos al 30 de junio, a ver si pueden, no ha garantizado en ningún caso que los pueda abrir. Señor alcalde, no garantiza, no. El acuerdo se ha llegado precisamente para forzar que los abra el día 30, porque de lo contrario, o sea, que todas las fuerzas, al final, todas las agentes que participan en la negociación, al final le han dicho bien, pero el día 30, porque no se fían de la Consellería de Justicia y de Administraciones Públicas, y le han exigido el día 30 para obligarlos a que no se demore todavía más la apertura de estos juzgados. Independientemente de eso, señor alcalde, ¿usted qué niega? La orden de la Dirección General de Justicia, usted la niega. O sea, que hay una orden de la Dirección General de Justicia que dice que todos los juzgados aprobados en este boletín oficial del Estado para la Comunidad Valenciana, sean de Torrevieja, de Orihuela, de Paterna, de Valencia, de Castellón, de donde sean, hay que aperturarlos sin crear ni un solo puesto de trabajo, que en total son 189 para toda la Comunidad Valenciana. Hay que coger al personal que ya está trabajando y reasignarlo. Eso está bien en una administración donde la gente se esté tocando la barriga, señor alcalde, pero la justicia en España y la justicia en la Comunidad Valenciana tiene un atraso considerable. Mire, hace poco yo puse una denuncia por un tema que va muy atrasado al Consejo General del Poder Judicial, usted sabe mucho de eso, y resulta que la decana de este juzgado y los jueces de Torrevieja tuvieron que contestar a esa denuncia que pusimos el Grupo Municipal de los Verdes, el Partido de los Verdes, por el retraso de una causa que está desde el año 2005 muerta de risa. ¿Usted sabe cuál fue el justificante de las jueces, de la decana? La justificación que tuvieron para que no se tramitara ningún tipo de sanción era sencillamente el volumen de casos, la falta de personal, la falta de medios que tenían los juzgados de Torrevieja. O sea que, en una denuncia al Consejo General del Poder Judicial, de una causa que está muerta de risa, durmiendo el sueño de los santos, en un juzgado de Torrevieja, resulta que interviene el Consejo General del Poder Judicial, los jueces de Torrevieja tienen que justificar ese retraso de 5 años, que va para 6, y entonces nos dicen en su informe que ese retraso está justificado porque hay una carga de trabajo grandísima y porque no pueden atender las causas penales, civiles, etcétera, etcétera, que no paran de entrar en los juzgados. Viene el número de causas que llevan retraso, y, señor alcalde, se te ponen los pelos de punta. Da vergüenza porque una justicia que obviamente no funciona con la debida diligencia y rapidez, es una justicia que no vale para nada. Entonces, señor alcalde, lo dicen los jueces de Torrevieja, que los juzgados de Torrevieja están colapsados, y lo han dicho para justificar precisamente el retraso de una de las miles y miles de causas que se llevan aquí. Si ahora vamos a abrir dos juzgados y lo vamos a abrir con el mismo personal, señor alcalde, y usted encima lo ve bien, pues nada, usted está haciendo un mal servicio a su pueblo, a su ciudad y fundamentalmente a los miles y miles de ciudadanos que tienen causas pendientes con la justicia. A lo mejor hay quien le interesa que no funcione la justicia, está claro. Yo creo que sí que tiene que haber alguien que le interesa que la justicia no funcione y que los casos se arrumben ahí y se mueran sin hacer las investigaciones, las diligencias, ver las cuentas de los bancos, ver las propiedades, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor debe de haber gente que le interesa, pero yo creo que a cualquier ciudadano de bien, a cualquier representante de los ciudadanos de este pueblo, le tiene que preocupar y obviamente tendría que exigir a la Consellería de Justicia que esté a la altura y que nombre a todo el personal, a los 189 personas, trabajadores, funcionarios de nueva creación que tienen que entrar para poner en marcha esos dos juzgados de Torrevieja y el resto de juzgados que se van a abrir en toda la Comunidad Valenciana. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que el señor Camaño, ministro de Justicia, la consellera de Justicia de la Comunidad Valenciana y el alcalde de Torrevieja, estamos todos de acuerdo en que hay que mejorar la justicia. Eso es vox populi. Hasta el mismo ministro lo dice cada vez que está. Y la mejora de la Administración de Justicia no pasa tanto por llenar de personal en los juzgados, pasa más por modernizar la Administración. Por modernizar la Administración. Señor Londoño, yo he tenido mucho respeto con usted. Le ruego que se calle, si es tan amable. Bueno, y usted también, señor Vera. De cualquier forma, lo que estamos buscando es lo que estamos buscando. Así que usted va a su lío, a su rollo, para que le hagan la foto con los papeligos en la mano. Así, en eso es en lo que está usted más pendiente que de otras cosas. Ni de los torrevejenses que se mueran en los chiringuitos, ni de los torrevejenses que no tienen trabajo. Eso no le preocupa a usted nada. A usted lo único que le preocupa es llevar muchas denuncias al juzgado que la atiendan el mismo día. Eso es lo que usted pretende. Y claro, eso le pasa a todos los ciudadanos de nuestro país. Y claro, no vamos a ser, en este caso concreto, nosotros sus compinches para eso. ¿Comprende? Es lo único que usted está buscando. Usted tiene muchos cuentos políticos en este aspecto. Y así nos va. Muchas gracias, señor Bolón. Vamos a someter a votación, sin nuevas intervenciones, este punto. ¿Votos a favor del dictamen de la Comisión Informativa? ¿En contra? El resto de al fondo norte. ¿Abstenciones? Muchas gracias. Pasaríamos pues ahora a una serie de mociones conjuntas que son del siguiente tenor. 7. Moción presentada por los señores portavoces de los grupos municipales Popular, Socialista, de Esquerra Unida y Los Verdes, con número de registro de entrada 76.187/2010, de fecha 16 de noviembre de 2010, en relación con los desperfectos que presenta la estructura del edificio donde se ubica el Colegio Público Virgen del Carmen. Aprobación se procede. Señor alcalde, una cuestión de orden. Solicito que las 8 mociones conjuntas se sometan a votación para que mi voto pueda constar también en el acta como concejal no escrita. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿usted va a constar como el voto favorable aquí? No, luego en el acta constan 24 concejales, pero yo no consto si no se somete a votación. Sí, se somete a votación, señora la moción, y se dice qué concejales votan a favor y quiénes votan en contra. O sea, eso, mire usted las actas que se reflejan así. Pero yo no voto, no consto, no pertenezco a ningún grupo político. Sí, vota, usted es una edil de esta ciudad. Hombre, ¿qué hace usted aquí? Usted consta en el acta. Ella confunde la suscripción de la moción con el voto. Es que una cosa es la suscripción de la moción con el voto de los ediles, que es quien da efecto a esa moción. O sea, no tiene nada que ver. Todos. No se preocupe por eso, porque usted consta en acta con lo que vote. Lo que vote. Si la quiere suscribir por algún motivo. Vamos a ver. Decíamos someter a votación el dictamen de la moción que hemos dicho. Punto 7. Sí. Dígame usted. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, felicitar a todos los grupos de la corporación por la unanimidad en la defensa de una cosa que está clara y que por aquí vamos por buen camino. Pero al mismo tiempo manifestar el recelo justificado desde nuestro punto de vista que existe en la comunidad educativa, puesto que es la tercera vez que se van a intentar solucionar este problema. Se intentó por primera vez en el 2004, se volvió a intentar ahora en el 2010 con una serie de reparaciones, digamos, de chapuzas, entre comillas, y sí que existe cierto recelo. Entonces, de alguna manera, para evitar el recelo por parte de la comunidad educativa de este centro, aportarle toda la documentación que conste en este ayuntamiento en cuanto a informes, en cuanto a proyecto de reparación, en cuanto a plazos de esta reparación, para de alguna manera tranquilizar a toda esta comunidad educativa que ya desde el año 2003 en que aparecieron las primeras grietas, llevamos ya 7 años, no hemos sido capaces de darle una solución, pedirle que después de esta moción que se le dé traslado a la comunidad educativa de estos acuerdos y de este plan de trabajo. Muchas gracias. La comunidad educativa tendrá una copia de esta moción que estamos aprobando y los recelos los está creando usted porque no se fía ni de lo que usted está aprobando. Claro, usted está proponiendo una cosa al pleno para instar a la Generalitat a que hagan esto y usted no se fía ni de usted. Entonces no entiendo qué es lo que quiere usted decir, si es de cara a la comunidad educativa, si es de cara a sus compañeros o que es, señor Enabejo, seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Estamos aprobando una moción por unanimidad, con unos puntos concretos que tenemos que exigir. Cuando no tenga usted respuesta de esto, presente usted otra moción o otra queja diciendo que no se le ha hecho caso al ayuntamiento. En este caso, al ayuntamiento en pleno. En pleno. En pleno. Pues si quiere usted decir algo, yo no estoy planteando los recelos de este grupo municipal. No estoy planteando los recelos de este grupo municipal, puesto que apoyamos la moción. Conociendo esta moción, representantes muy significativos de la comunidad educativa se han dirigido a nosotros y nos dicen que con las contestaciones que se le han dado y con el plan de trabajo, que ya existe un plan de trabajo para estas vacaciones de Navidad sobre este centro, que están todavía con la mosca detrás de la oreja. No es este grupo político, sino, y para evitar ese desconcierto, nosotros lo que estamos pidiendo es que con esta moción, que estamos de acuerdo y que vamos a apoyar, por supuesto, porque la hemos promovido, faltaría más, que se tranquilice a la comunidad educativa aportándole toda la documentación que no tienen. Ya está, no pedimos nada más. No cree usted más problemas ni cree más inconsciencia, porque los tiene usted delante algunos representantes de la comunidad educativa, en este caso de los padres y madres. Entonces, están oyendo lo que estamos diciendo aquí. ¿Qué estamos aprobando, señor Henarejos? ¿Qué estamos aprobando? Una moción que estamos todos de acuerdo. A usted le han dicho eso, a nosotros no. ¿Le debe usted por escrito lo que le han pedido? Claro, hombre, claro. Claro, hombre, claro. Sometemos la votación. Unánime, pues. Gracias. Punto número 8. Moción presentada por los señores portavoces de los grupos municipales Popular, Socialista, Esquerra Unida y Los Verdes, con número de registro de entrada 76.256 de 2010, de fecha 16 de noviembre de 2010, en relación con el reciente fallecimiento de don Marcelino Camacho. Aprobación si procede. Se aprueba por unanimidad. Me gustaría, señor presidente, si es usted tan amable, que leyera la moción. Con mucho gusto. Muchas gracias. Puedo leer todo lo que usted me pida, que está en su derecho. Se da cuenta a la comisión de la moción presentada por los señores portavoces de los grupos municipales Popular, Socialista, Esquerra Unida y Los Verdes, con número de registro de entrada 76.256 de fecha 16 de noviembre de 2010, en relación con el reciente fallecimiento de Marcelino Camacho, que dice así. Declaración institucional. El Ayuntamiento de Torrevieja lamenta la muerte del líder sindical de España más importante del siglo XX y de uno de los referentes de la lucha por la libertad, la igualdad y los derechos de todos los trabajadores. El Ayuntamiento de Torrevieja declara que Marcelino Camacho, el líder sindical más importante del siglo XX en España, ha sido siempre un referente fundamental del movimiento obrero y es una de las personalidades de la historia de España que más ha luchado por el movimiento obrero y la democracia. Camacho dedicó su vida a la lucha por sus ideales y consagró su vida por las libertades de este país y por la defensa de los intereses de los trabajadores. El Ayuntamiento de Torrevieja lamenta la muerte del primer secretario general de Comisiones Obreras y expresa a su familia su más sentido pesar. Un referente en la lucha por la libertad. En la guerra, en el exilio, en la dictadura y en la libertad, Marcelino Camacho siempre luchó al lado de los trabajadores. No en vano fue detenido en numerosas ocasiones y encarcelado durante varios años. Fue el primer secretario general de Comisiones Obreras en la clandestinidad de la Asamblea de Barcelona y en el primer Congreso, ya conquistada la democracia en 1978. El militante obrero que, junto a otros muchos sindicalistas, fundó a finales de los 50 las primeras Comisiones Obreras. Durante más de 10 años ocupó la Secretaría General de Comisiones Obreras, posteriormente hasta 1996 ocupó la presidencia, una organización que él contribuyó decisivamente a transformar en el primer sindicato del país. Era un hombre abierto, firme, coherente y defensor de un sindicalismo de presión-negociación que desde hace muchos años simboliza la estrategia del movimiento sindical. Su compromiso con la libertad y el socialismo lo llevó muy pronto a ingresar en el Partido Comunista de España y a protagonizar la lucha política y sindical con el mismo empeño y generosidad. En 1985 formó parte del grupo que fundó Izquierda Unida, organización a la que perteneció hasta el final de sus días. Marcelino Camacho estará siempre presente en el proyecto sindical y político de la izquierda, en la reivindicación y en la propuesta, en la negociación y en la movilización. Nos ha dejado a Marcelino Camacho un hombre íntegro, honrado, comprometido e irrepetible. Remitir copia de la declaración a su viuda, Josefina Samper, al secretario general del sindicato, Comisiones Obreras, al secretario general del Partido Comunista de España, al presidente del Congreso de los Diputados y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. A su vista, la Comisión de Personal y Régimen Interior, por unanimidad de sus miembros, asistentes del número de 11, que representa la mayoría absoluta del número legal de los que la componen, acuerda emitir el siguiente dictamen. Aprobar la moción presentada por los señores portavoces del Grupo Municipal Popular, Socialista, Esquerra Unida y Los Verdes, de este ayuntamiento de número de registro de entrada 76.256, de fecha 16 de noviembre de 2010, en relación con el reciente fallecimiento de don Marcelino Camacho. ¿Se aprueba por unanimidad? Muchas gracias. Punto número 9. Moción presentada por los señores portavoces de los grupos municipales Popular, Socialista, Izquierda Unida y Los Verdes, con número de registro de entrada 76.257 de 2010, de fecha 16 de noviembre de 2010, relativa al pueblo saharaui. Aprobación si procede. Se aprueba igualmente por unanimidad. Yo le rogaría que igualmente le echara el caso y muchísimo más por las circunstancias que son totalmente Totalmente de acuerdo, sabe usted que la iniciativa también surgió con esta pretensión y estamos aquí para lo que haga falta. ¿Se da cuenta la comisión de la moción presentada por los señores portavoces de los grupos municipales Popular, Socialistas, que reunido los verdes de este ayuntamiento con número de registro de entrada 76.257-2010 de fecha 16 de noviembre de 2010 relativo al pueblo saharaui, cuyo texto es el siguiente? Hace más de 35 años que el pueblo saharaui vive desposeído de su tierra y de la capacidad de decidir sobre su futuro. Durante todo este tiempo, los saharauis han vivido divididos entre los que padecen el duro exilio de los campamentos de refugiados en Tinduf y los que viven en los territorios ocupados, víctimas de una insoportable represión que les ha provocado conocer las desapariciones, la tortura y la negación de todas las libertades. El pueblo saharaui de los territorios ocupados ha vivido y vive una cruel situación de discriminación en su propia tierra. Luego silencio, por favor. Hace pocas semanas, una gran cantidad de saharauis de los territorios ocupados levantaron en pocos kilómetros del Ayun un campamento de jaimas con el objetivo de denunciar sus insostenibles condiciones de vida. Se trataba de una protesta pacífica que creció vertiginosamente, hasta reunir a más de 20.000 personas. En la mañana del 8 de noviembre, el ejército y la policía marroquí iniciaron un brutal ataque contra ese campamento y contra toda su población, incluidos los niños. Estos acontecimientos coinciden con el inicio de una nueva ronda de negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario, lo cual acredita la nula voluntad del régimen marroquí para llegar a una solución negociada. Una vez más, la comunidad internacional ha reaccionado con una incomprensible complacencia ante la violación reiterada de los derechos de los saharauis. El Ayuntamiento de Torrevieja condena el brutal ataque del ejército y de la policía marroquí a los campamentos de protesta levantados por los saharauis junto a la ciudad de Layún. El Ayuntamiento de Torrevieja, tras tener constancia de la muerte de al menos un ciudadano español a manos del ejército marroquí, insta al gobierno español, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas a iniciar medidas efectivas dirigidas a la protección de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. El Ayuntamiento de Torrevieja reitera la necesidad de una salida justa al conflicto, pacífica y respetuosa con la legalidad internacional y con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, situación que debe ser defendida con absoluta claridad y rotundidad por el gobierno de España. A su vista, la Comisión de Personal y Régimen Interior, por unanimidad de los asistentes, el número de 11, que representa la mayoría absoluta del número legal de los que la componen, acuerda emitir el siguiente dictamen: aprobar la moción presentada por los distintos portavoces. Se aprueba, pues. Pasaríamos al punto número 10. Moción presentada por los señores portavoces de los grupos municipales Popular, Socialistas, Esquerra Unida y Los Verdes, con número de registro de entrada 76.258-2010, de fecha 16 de noviembre de 2010, relativa a felicitación a don Mario Vargas Llosa por su designación como Premio Nobel de Literatura 2010. Aprobación si procede. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Punto número 11, moción presentada por los señores portavoces de los grupos municipales Popular, Socialista, Esquerra Unida y Los Verdes, con número de registro de entrada 76.259-2010, de fecha 16 de noviembre de 2010, sobre solicitud de reforma del sistema y adopción de otras medidas en materia de financiación local. Aprobación si procede. Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Punto número 12, moción presentada por los señores portavoces de los grupos municipales Popular, Socialista, Esquerra Unida y Los Verdes, con número de registro de entrada 76.261-2010, de fecha 16 de noviembre de 2010, relativa a reclamar la puesta en libertad del Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo y otras cuestiones en relación con el régimen político chino. Aprobación si procede. Se aprueba por unanimidad también. Punto 13, moción presentada por los señores portavoces de los grupos municipales Popular, Socialista, Esquerra Unida y Los Verdes, con número de registro de entrada 76.341-2010, de fecha 16 de noviembre de 2010, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Aprobación se procede. Aquí es donde teníamos el punto anterior, que estábamos todos de acuerdo también. ¿Se aprueba? Muchas gracias. Punto 14. Solicitud de acuerdo presentada por los señores portavoces de los grupos municipales Popular, Socialista, Izquierda Unida y Los Verdes, con número de registro de entrada 77.003 de 2010, de fecha 18 de noviembre de 2010, relativa al rechazo de la ubicación de la ATC en el municipio valenciano de Zarra. Aprobación si procede. Igualmente, por unanimidad. Muchas gracias. En ruegos y preguntas, no tengo ninguna pregunta registrada en este pleno y por tanto no hay más asunto que tratar. Levantaremos la sesión. No obstante, si alguien del público quiere decir alguna cosa de los asuntos que aquí se han tratado, con mucho gusto. Tiene usted la palabra.